En Dimion. Madre. Ya lo descubrí todo. Malakite, recuerda que no siempre puedes salirte con la tuya. Yo estoy aquí para impedírtelo. Y te castigaremos en el nombre de la luna. Hoy presentamos Serena Despierta, un mensaje del grandioso pasado. Finalmente la encontré. Hiciste un buen trabajo, Sailor Venus. Yo voy. ¿En dónde estamos? Mejor vamos a ver. Sí. Me encantaría poder mostrarles el Negaverso, pero temo que todavía no estamos listos, así que mejor les enseñaré algo mucho más interesante. ¿Te burlas? ¡Trueno de Júpiter! ¡Resuena! Sailor Moon, si me entregas tu cristal de plata, entonces podré hacer una excepción contigo. No, Malakai, pero antes dime qué le hiciste a Tuxedo Mask, y yo te dejo ir sin castigo. ¡Pequeña impertinente! Tendré que enviarte al caos multidimensional. ¿Y qué es el caos multidimensional? Puedes terminar en África cuando existían los dinosaurios, o en Europa cuando había crueles batallas por todo el continente. ¡Ay, no! ¡Qué espanto! ¡No quiero que me mandes a un mundo así! ¡No quiero! ¡Entrégame el cristal de plata! ¿En dónde estamos? ¿En dónde estoy? En las ruinas del Milenio de Plata, la tierra de los dioses, que hace mucho tiempo era muy rica. ¿El Milenio de Plata? Dígame, ¿quién es usted? Soy la encarnación de la diosa de la luna, Selene, que envía mensajes desde un pasado muy lejano. Soy la reina del Milenio de Plata, la reina Serenity, y también soy tu madre. ¿Qué dice? ¿Que usted es mi madre? No entiendo nada de esto. Desde que reviví a Luna y Artemis del sueño eterno, he estado observándote, Serena, a través de ellos dos. Ellos me informan de todo. Somos formas vivientes nacidas de la luna, Serena. Nuestra misión en el universo es cuidar celosamente la piedra sagrada, el cristal de plata, y asegurarnos de que haya paz sobre la tierra por siempre. Ahora trata de recordar, Serena. Recuerda los días en los que tú eras la pequeña princesa de la luna. Serena, te encantaba mirar la tierra azul, siempre anhelando su hermosa naturaleza, árboles, prados, viento, Y te enamoraste de uno de los hombres de la Tierra. Princesa Serena. Príncipe Endymion. Siento llegar tarde al baile. Te estaba esperando. Es que pasó algo terrible. La reina Beryl le lavó el cerebro a la mayoría de los jóvenes de la Tierra. ¿Beryl? La reina Beryl está perturbada por la energía negativa, la negafuerza. Como sabía que deseábamos la larga vida de la gente de la luna, Beryl está tratando de atacar la luna. ¿Quién está ahí? Te veré en el baile. Endymion, no te olvidaré. ¿Qué le pasa a todo el mundo? No sé. Busquemos solo la entrada al Negaverso. Este debe ser el lugar. El Polo Norte. Princesa, ¿me concede esta pieza? Desde luego, Endymion. Temo que habrá muchas guerras terribles entre los terrícolas y ustedes. Por favor, permíteme quedarme con esta máscara. Porque creo que estarás mejor si no conoces la verdadera identidad de tu futuro enemigo. ¿Tú serás mi enemigo? La Negafuerza es un horrible monstruo. Es la energía maligna misma. Y la reina Beryl está conspirando para poder controlar la Tierra y la Luna utilizando el poder de la Negafuerza. Si todo sigue así, la luna será destruida. Tenemos que acabar con la Negafuerza, la energía maligna, lo más pronto posible y frustrar el malvado plan de Beryl. Necesito tu ayuda, Princesa Serena. ¿Crees que podrás confiar en mí algún día? Claro. Princesa Serena. Príncipe Endymion. Estamos en problemas, en graves problemas. Los siervos del Negaverso nos atacan. ¡Burbujas de mercurio! Adelante, yo seré la soberana de la Tierra y de la Luna. Los que osen desafiarme lo pagarán caro. ¡Bien amada Negafuerza! El día de hoy acaba de nacer nuestro grandioso Negaverso. Así que tú eres la princesa Serena, ¿no? ¡No puedo soportar la hermosura de tu rostro! Beryl, espera. No te atrevas a tocar a la princesa Serena o te arrepentirás. ¡Endymion! ¿Por qué estás tratando de ayudar a la princesa de la luna? Tú podrías ser el rey, el soberano de la tierra y de la luna si te casas conmigo. ¿Qué no te das cuenta que la perversa energía de la negafuerza te está manipulando? Despierta y olvida tus malignas ideas. ¡Cierra la boca o también a ti te eliminaré! ¡No, Dios mío, Endymion! ¡No, princesa Serena! ¡Endymion! ¡Quédate ahí! ¡Serena! Reina Serenity, si utiliza ese cristal de plata, su vida correrá peligro. Estaré feliz de entregar mi vida a cambio de la paz en la luna y en la tierra. ¡Curación lunar, acción! ¿Qué es eso? ¡No! ¡Mega fuerza, hazte presente! ¡No! Artemis, por favor, resiste. No te preocupes por mí. Lo importante es que tú te encuentres bien. No puedo morir hasta que no encuentres ese escondite de maldad. No. ¿Qué es? La encontramos. Finalmente encontramos la entrada oculta al Reino Oscuro. Vamos a avisarle a la reina. Ya es muy tarde. Luna. Artemis. Sí. Este cristal de plata los ayudará a encontrar la paz solo si su corazón es puro. Pero si su corazón está lleno de energía negativa, servirá como una terrible arma. No, Reina Serenity. Acabo de eliminar a la negafuerza con este cristal de plata. Pero temo que algún día vuelva la vida nuevamente. Y este cetro lunar puede ser utilizado solo por los que pertenecen a la familia real. Si en el futuro revive la negafuerza, denle el cetro lunar a la princesa Serena para que pueda proteger y preservar la paz en todo el mundo. ¡Sí! A la princesa Serena y a todas las demás Sailor Scouts, les deseo lo mejor en su lucha por traer paz a la Tierra futura. En la Tierra Futura. Espero que vivan felices. Estábamos viajando en el pasado. Chicas, ahora entiendo la verdadera razón por la que somos Sailor Scouts. Sí. Háblame, madre. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¿Eh? ¡Luna! ¡Artemis! No, no. ¿Cómo te atreves a hacerles daño? ¿Sailor Moon? No puede ser. ¡Las envía al caos multidimensional! Es cierto, pero no siempre puedes salirte con la tuya, Malakai. Gracias a ti, tenemos los recuerdos del pasado. Te mostraremos nuestra enorme gratitud. ¡Callen! Ustedes no saben absolutamente nada del mundo real. ¡Ahora regrésame a mi Tuxedo Mask! ¡Digo, a Endymion! ¡Tráelo ahora! Claro, siempre y cuando me entregues el cristal de plata. ¡Oh! No tiene ningún caso que me ataquen, porque aquí nunca funcionarán sus técnicas. Chicas, reunamos nuestra fuerza y protejamos a Sailor Moon. ¡Por el poder de Venus! ¡Soy uno de los cuatro grandes del Negaverso! ¡Soy demasiado poderoso! ¡Nunca me podrán vencer! ¡No! ¡No puede ser! ¡No! ¿Cómo es que mi propia arma me ataca? ¡Tsiosai! ¡Llévame, por favor, al sitio en el que descansa tu alma! ¡Llévame contigo! Sailor Moon, estuviste increíble. Te veías muy diferente. ¿Estás bien, Luna? Serena, digo Sailor Moon, digo Princesa Serena. El escondite del Negaverso está en el punto D del Polo Norte. Tenemos que llegar antes de que la mancha solar se extienda más. Y hay que atacar por sorpresa. Sí, estamos más que dispuestas a ir al Negaverso.